El mundo siempre me trató como a cualquier pobre que quiere vivir. Me puso carencias, defectos y un triste contexto por sobrevivir. Luché con mi voz y la suerte y sin hogar el empate al final. Y ya con las alas cansadas, una piedra enorme me vino a cruzar. La luz se me estaba apagando, no había medicina que alivie el dolor. Las horas se hacían segundos, pensando en la muerte, augurando el final. Entonces sin una salida, viendo que mi vida hasta aquí llegó, alcé mis plegarias al cielo, le pedí perdón y me encomendé a Dios. Y hoy vivo, por mi buen Dios, respiro y río. Chance, mi Dios querido. Parte de la vida cantada en 3 minutos. Gracias a Dios y a la gente que me apoyó. Los amo. Pastor. No saben lo triste que es saber que ya tienes un punto final. De tanto sufrir te resignas, te sientas y esperas que llegue nomás. Entonces sin una salida, viendo que mi vida hasta aquí llegó, alcé mis plegarias al cielo, le pedí perdón y me encomendé a Dios. Y hoy vivo, por mi buen Dios, respiro y río. Y hoy vivo, me dio otra chance, mi Dios.